Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 148, grabado el martes 22 de enero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio a de SB Medios a Kiko Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos desde Honduras, a través de Skype, a Brito Man. Bueno, buenas. También tenemos aquí a Julius. Buenas noches. Tenemos también a través de Skype a el Sensei. Hey, ¿qué onda, vos? Bárbaro Sensei. Y también tenemos a nuestro amigo Tarkus ahí en la línea. Bienvenido, Tarkus. Buenas, buenas. Buenísimo, buenísimo, amigos. Con eso, introducción extática, llena de felicidad y de mucho orgullo y placer. Y de estática. Y de estática también. Le damos inicio a este episodio muy especial de los Comic Geekos, dedicado a hablar acerca de Kevin Smith. Sin embargo, antes de hablar de Kevin Smith, vamos a hablar acerca de los correos que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Así es. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel Rivero Orellana, y él nos pone: hey, geekos, ¿cómo están? Espero bien. Aquí les mando unas imágenes sobre la filmación del temor de todo geeko y otaku, es decir, la película de Dragon Ball. Bueno, espero que se unan en mis oraciones y este proyecto salga decente. Postdata, miren los uniformes de artes marciales, cacazos. Ay, pues ya la cagamos. Y aquí nos manda un enlace al blog, a donde salen las fotos de Dragon Ball y de la filmación. Así que lo pondremos en el blog para que ustedes puedan ir ahí y dar su opinión al respecto. Yo opino. Siguiente email que tenemos por acá, también un chat que nos mandó nuestro amigo GF Hurtado. Él nos pone: hola, geekos, gracias por leer mis correos. Ojalá que estén en línea para charlar en algún momento. Adiós. Lastimosamente estamos nosotros en línea ahorita, pero él no. Así que así es la vida. Nuestro amigo Dark Seed nos pone: hola, geekos, como no tengo nada que hacer, les escribo. Fíjate qué bien cómo empiezan los emails. Me encanta cuando... hola, geekos, como no tengo ni mierda que hacer, les escribo y les mando algunas imágenes que encontré en un cómic de Fantasma 2. Les mando unas mierdas. Unas imágenes que... se fue la luz en mi casa. Sí. Les mando unas imágenes que encontré en un cómic del Fantasma 2040, allá como del 93 y 95, en las que ponen publicidad de camisetas, vasos y hasta pasta de los diferentes personajes de la Marvel. Eso sí es marketing. Veo que los cómics actuales no le ponen tanto como antes. ¿O será que como ahora solo los bajo, los que compilan los CDRs eliminan la publicidad? El caso es que si ahora los viera y fuera un niño, iría corriendo a comprar mi pasta para jugar a los combates y con ella y terminar comiéndomela como si fuera una especie de Galactus. Jeje, alucino bien feo, ¿verdad? Bueno, Omar Man, eso es todo por hoy. Reporto todo esto desde Oaxaca, México, para los comiquicos Darkseid. Así que muchas gracias a Darkseid. Vamos a poner las fotitos que nos mandó en nuestra cuenta de Flickr para que las puedan ver, y vamos a poner un enlace directo a las fotos para que las puedan ver también ustedes desde el blog. Pero de veras. No, de veras. Nuestro amigo Indalecio Hernández nos escribe: hola, geekos, para saludarlos y comentarles que ya vi la película de Will Smith, Soy Leyenda. Soy conejo. Y es que tiene un detalle para los geekos, pues en una parte casi del inicio se puede apreciar Batman Superman. En uno de los carteles que adornan los edificios abandonados se ve el logotipo de cómics de Superman, Batman Superman. Solo que en los escudos están en las versiones de los recientes films, siendo esta película de la Warner. No creo que haya sido difícil que les dieran permiso de hacer esta pequeña broma, pues creo que más alguno se lo va a creer. Pero fíjate que más de alguno va a empezar a hablar, ¿verdad? O sea, van a ver qué tanto se habla o se comenta ese detallito de la movie. Sí. Y más de algún ejecutivo va a decir: ey, la madre, ¿cómo que está interesada? ¡Hagámosla! ¡Vamos a mierda! No, y después de otra parte, cuando él va a alquilar películas, el lugar en donde va, afuera hay póster, hay uno de Linterna Verde y otras. ¡Ah! Eso no me figuras. Oh, bueno, se supone que en el año del desastre de 2009, dice, dando a entender que esa sería una película de temporada y ni siquiera un Shazam los libraría. Ah, metieron ahí una palabra mágica. Sur. Sí, fíjate. Sí, subversivamente. Puta, parece que rayo. Salió soplado. Sí, es que sí, es que las políticas del escondido. Estudio, acuerdo. Silent but deadly. Como lo trató de meter así clandestinamente el Shazam a la puta. El sonido. Ah, bueno, los dejo. Y que sigan como hasta ahora. Un saludo a mi talencio. Postdata. Ya no leía los del Hombre Araña, excepto los que tenían que ver con Civil War, pero ahora que oí lo que pasó en One More Day, ni ganas de verlo. Pues Brandon Day. ¿Cómo? Que lea Brandon Day. Yeah. Está bueno. Pues perderían gracias a las historias que sucedieron posteriormente a su matrimonio. Por ejemplo, Última Cacería de Kraven o el Venom amenazará a Mary Jane. Están haciendo bien. Bueno. Yeah. Así que, de veras que tiene, o sea, ya no hay sentido. Pues de la Mary Jane ya no es la chica que va a salir así como que emproblemada. Le va a valer chonga que la estén acechando a la Mary Jane ahora. Él la va a acechar. ¿A dónde la va a echar? Se la va a echar. Se la va a echar. Sí. Ya le echó. Ya. Pero se le olvidó. Yes. Sí, es lo peor que te puede pasar. De nuevo tenemos aquí a Giovanni Hurtado que nos escribe. Hola, ¿qué tal? Les escribo para felicitarles de nuevo por tan excelente trabajo. Les envío un enlace en el cual se hace una pequeña referencia al estado del cómic en Colombia. Acá les hace saber la el problemática. Estado del cómic, yo quiero vivir ahí. Acá les hace saber la problemática que existe en Colombia acerca de la censura al arte. Básicamente dice que hay toda una conspiración en contra de todo aquello que se denomine cómic, caricatura, anime o manga, o que sea del contenido adulto. Obviamente no me refiero al arte tipo erótico, sino a las historias que requieren un poco de bagaje intelectual para poder comprenderlas. Un claro ejemplo fue la serie Evangelion, que fue transmitida en el horario de 1 a 2 de la mañana, con la excusa de que ofendía la moral cristiana. En fin, afortunadamente se está cambiando el pensamiento creado acerca del cómic, y está tomando más como una forma de expresión válida. Y gracias a podcasts como el de ustedes, se le da un poco más de reconocimiento. En cuanto a algo que se refiere a la animación, les dejo el enlace de un programa animado típico colombiano que lastimosamente ya no se emite, llamado El Siguiente Programa. Ojalá lo disfruten, saludos a todos. Y aquí nos mandan los dos enlaces de YouTube, que por cierto, bueno, uno es a YouTube y el otro es a fantasymundo.com, para que ustedes puedan también leerlos y los vamos a poner ahí en el blog. Y sí, de veras. Abdiel Lugo nos escribe, nos pone: hola, geekos, les saludo a su amigable vecino Abdiel Lugo. Esta vez solo quiero darles mi recomendación sobre quiénes pueden ser Skrulls en el próximo evento de Marvel Secret Invasion. En mi opinión, todos son Skrulls y en realidad no hay, no han dejado su planeta, todo es solo un ensayo para la verdadera invasión. Y cuando se dispongan a pasar a la práctica, llegará Galactus y se comerá su planeta. Bueno, es solo una opinión. ¿Qué opinan ustedes de esta trama? ¿Creen que sea le va a darle dolor de panza al Galactus? Se va a dar la trama. ¿Creen que va a ser más feliz? Le va a dar curso. Sí. ¿Creen que sea una salida fácil para resetear personajes como Wolverine, por ejemplo? ¿O creen que en realidad la obsesión de Tony Stark por registrar a los héroes se deba a que tenía algún conocimiento de lo que venía y solo quería preparar a todos para una invasión alienígena? Creo que en algún cómic Tony Stark menciona esto. Sin más, por el momento se despide su amigable vecino Abdiel Lugo. Postdata, up, up, and away. Según el último de los Illuminati, lo agarró de sorpresa el Skrull invasor. Según New Avengers también, el fulano está sudando sangre de la aflicción. Sí, está sudando helado. Dentro de la armadura quiere hacer algo incómodo. Sí. Pues bien, con eso terminamos la bolsa de correos para esta semana. Muchas gracias a todos los que escribieron. Y les recuerdo, si nos quieren escribir, háganlo a comicgeekos@gmail.com. Había uno del en el blog. A ver, cuéntate, cuéntame. Un poco el spell checker, ¿no? Como que se le jodió. Ah, está medio complicado leerlo, pero sí, pero sí, es de nuestros amigos de una radio, ¿verdad? Parece que sí, tengo una radio digital. Es un chamaco que se llama Vaquero. Bueno, el nombre lo escribe B4QU3R0. Puta. O sea, sí, se enfoca un poco a la vista y lo mira de lado. Se ve casi como que dice Vaquero. Claro. Arroba ruido.org.mx, el correo de la radio digital es www.radio-digital.tk. Dice que es fan desde el antiquísimo episodio 147. Hey. Me da gusto que sea en grupo. ¿Y este cuál es? ¿Ah? 148. Son grupos chingón de trabajo, me identifico con usted, ya que yo trabajo con un buen número de salvadoreños. Soy mexicano, vivo en LA y bueno, reciben saludos y abrazos. Así lo escrito. Está bien navideño. Ya vale. Bueno, hasta ahí. Así que buenísimo, vayan ahí a oír a radiodigital.tk. Vamos a continuar, amigos. Tenemos preparados para ustedes, como en todos los episodios, nuestras noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Comenzamos con la primera noticia, película X-Files 2. Se estrenará en julio 25 de este año. Chris Carter mantiene en secreto la trama de la película, pero ya dijo que va a ser basado en la serie de televisión, lo que se vio en la serie, no en la gran conspiración de los aliens. Esta es una película autocontenida, promete, y que además va a salir cómo sería la vida, cómo evolucionaría la vida de los personajes principales, porque sale Fox Mulder, David Duchovny y Dan Scully. Va, pero dentro de la continuidad, ¿cómo va a ser la cosa? Porque terminaron prófugos de la justicia, escondidos en un motel. No te lo dice. Pequeño motel. La serie terminó en el 2002. La Scully ya tenía una bebé. Sí. Supuestamente se va a ver qué ha sucedido 6 años después y cómo ha evolucionado la vida de ellos después de todo esto. El bichito jodiendo. De alguna forma tiene que seguir estando trabajando con el FBI. Si no ambos, por lo menos ella. Además de eso, va a salir como artistas adicionales Amanda Pitt, que en lo más reciente se ha visto en Studio 60, y un rapero que se llama Cibit. Cibit. ¿Rapero o rapero? Y las dos cosas, creo que va a ser las dos. Por la apariencia, pudiera ser cualquiera de las dos. A ver, Ticomán, pasamos con la noticia fresquecita, que estoy todavía leyendo todo lo que ha pasado. Se murió Heath Ledger. El actor que hizo el papel de The Joker, de Brokeback Mountain. Pero mira, ya había terminado de filmar, la verdad. Ya había terminado de filmar Dark Knight. Estaba ahorita en medio de la filmación de una película llamada The Imaginarium of Dr. Parnassus. Así que, a ver qué fin tiene esa película. Con el título no se le prometía mucho. ¿Y de qué se murió? Se murió de a saber qué, todavía no sabe. O sea, él no está el motivo. Parece que hallaron su cuerpo inconsciente en su dormitorio. Habían píldoras cerca de su cuerpo. Parece que son, espérate, ¿qué dice? Que son píldoras para dormir, pero de esas que te venden sin receta. Uh-huh. Y que una sobredosis accidental no es fuera del de las posibilidades. ¿Estaba en su dormitorio, seguro? En su dormitorio, sí, ya está aquí la corrección. Ah. Es que el primer reporte, la noticia que dieron, parece que decían que el apartamento era propiedad de una actriz. No vamos a decir quién, para no esparcir rumores. Pero decí quién, porque total hay dos igualitas, entonces no van a saber quién. Bueno, al final. Una de las dos gemelas. Al final sale que no. Parece que aquí está reportando que es uno de sus apartamentos. Tenía varios. ¿Y la persona que lo encontró? Era una masajista. Ok. ¿Masajista? Se llamaba Carlos. Es una masajista. Y le quebró la espalda, decimos. No, aquí ya la tenía quebrada, entonces le iba a arreglar la espalda. Arreglar, bueno. Entonces, el respeto por los muertos, creo yo. No sé, sí, que vale. Sí, no, de veras. De ver. Parece que esto fue a qué horas lo era. Ah, sí, a las 3:35 hora Eastern, o sea que a las, pónganle, a 2:30 hora El Salvador. Hora El Salvador. Wow. De este día, ¿verdad? De este día, sí. Del día de hoy. Así del día 22. Bueno, esperen ver un dedicado a Heath Ledger al final de la película Dark Knight. Y pésame a la familia. Pésame a la familia. No, pero qué mala onda porque buen sí, actor. Es que hacía buenas movies. Sí. Night's Tale, para mí, esa es de las que yo tengo que ver. Sí. Esa película. Es buena en realidad. Sí, sí, sí, si estoy pasando canales y le están dando, lo tengo que terminar de ver. Ese es. Y sería. También la de Ten Things I Hate About You. Caga de la risa. También. Buena. Buena. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que, pues, lastimosamente así va a ser. Ojalá. Hasta cierto punto. Va a haber festival de cine, este chavo. Pues no, fíjate que tengo como. Así. ¿Cómo se llama? Sentimientos encontrados con respecto a esto, porque quisiera que la interpretación del Joker que él haga sea excepcional, increíblemente buena, que sea el mejor Joker jamás visto en la pantalla, por el hecho de que es este chavo que acaba de morir y lo hizo justo haciendo esta película, o después, al nomás terminar de hacer esta película. Pero también me daría un poco de cólera que sabes que este chavo hizo el papel de Joker, el mejor papel jamás hecho del Joker, y se murió. Y que no hay y capaz dejaron en cliffhanger la película, ¿verdad? Para como y que el Joker ahorita están reeditando, olvídate. Sí. Si quedaba vivo al final, ahorita lo van a cambiar que se muera. Van a meter un Wilhelm al final. ¡Ah! Ya, uy, ¿qué pasó? Se murió el pobre. La última escena donde se muera la va a ser Jim Carrey. Ay, Dios, bueno. El lo va a hacer el vampiro que salió en la película de la Buffy. A pesar de lo cholero que es esa película, esa escena sí me gustaba. Sí, que era ridículo. Se va a morir como que sí es el de The Party. Sí. Bueno, pero sí, sentido pesa a medida de la familia. Yo sé que nos oyen. Así que. ¿Por qué puta no se murió la Britney, cabrón, con tantos despijes que hacen? ¿No? Mira, no pasa el 2009, es mi predicción. Mala hierba nunca muere. Bueno, Julio. Vamos a ver, siguiendo con el tema de la huelga de escritores en Hollywood, tengo detalles de las últimas víctimas. Superman, The Man of Steel, El Hombre de Acero, producción oficialmente pospuesta hasta el 2010. The Man of Steel. Man of Steel, perdón. Sí. Y la pregunta, ¿quién iba a ser Superman? Toma. Honorario, bueno. Estaba para este año programada, pero debido a que el guión no lo habían pulido. Justice League. Esa es la otra que tenía, la película Justice League. Perdón. Dicen que hay otros motivos además de la huelga de escritores, pero uno de los principales fue ese. Tenían un guión que no estaba pulido y con el cual no se sentían satisfechos. Así que toda la gente los está felicitando para que decidieron mejor no hacer una mala película, sino que esperarse. Fans rejoice, carnal. Y la tercera película que me acabo de dar cuenta que también ha sido pospuesta, esta para el 2009, es Jurassic Park 4. ¡No! Gracias a Dios. Iba a ser producida por Spielberg. Bueno. Un guión que no le había convencido y hasta que no vio algo aceptable. Producida por Spielberg tampoco es así sello de calidad. Dirigida por el mismo de la 3. Y a mí la 3 me gustó. La 3 estuvo rescatable. Estuvo aguantable, pero duró una hora. Parecía Made for TV Movie. Lo que pasa es corta. Para mí lo que tenía bueno la 3 es que había muchas escenas o muchos pasajes en el libro original que no la pudieron poner en la primera y en la segunda. ¡Sale nadando el T-Rex! El dinosaurio, el aviario, todas esas cosas que no, que en el libro son buenísimas. Pero lo que siento es que ahora ya todo eso va a ser material nuevo porque... ¿En base a qué? Ya no hay más material que escribió Crichton. Mira, es que Lost World, el libro, lo adaptaron bien... escuetamente, mal. Entonces, tal vez un par de escenas de ahí, pero lo malo es que el segundo libro es malo. Sí, sí, no ayudaba mucho. La ciudad del tiranosaurio. Sí, en el segundo. No, en la película segunda, sí. No, en el libro, no. Ajá, no. Godzilla. Sí. Bueno, hablando de eso. Hablando de Godzilla. Entramos al box office. Entramos al box office, pero si podés evitar spoilers sobre la trama. No, obviamente. Adelante. Cloverfield. Trama, llega un monstruo gigante a matar a todos. Pues sí, pero no se sabe si tiene alas o si tiene colmillos. ¿El cuál? Tiene dientes. Yo creo que nunca vamos a poder hablar aquí acerca del asesinato de Jesse James por el cobarde no sé quién. Porque te vamos a spoilear la película. Con solo dar el título. Bueno, box office. Box office número uno, Cloverfield. Una película filmada, parece, por epilépticos. Que trata de un monstruo que ¿Qué invade Nueva York? ¿Destruye toda la ciudad? No me la contés. Ah, perdón. Al final se muere. Bueno, esta película, primer fin de semana, hizo 40 millones. Y al parecer, según este dato, no sé qué tan fiel es, costó 25. O sea que el monstruo ha de salir dos minutos, el monstruo. Oh, hey. Estoy pensándolo. La Cero película de 25 millones. Según dice aquí, costó, no sé si es un typo. Sí, grabar 250 en un cassette de mini DVD, porque no sé si ha visto los extras. Es una película toda movida, o sea. Cero Steadicam. Bueno, la segunda. Espérate, que también... paréntesis, tengo entendido de que es la película de mayor ingreso en su primer fin de semana en enero, superando a la reedición de Star Wars. Wow. Episodio 4. Wow. Y bueno, eso es. Sin contar, no, sí, estoy ya contando que este fin de semana pasado fue 4 días. Pero parece que no están contando el día lunes, fue Martin Luther King Day, el día feriado, ¿no? Pero no es feriado general en Estados Unidos. Ah. Es feriado solo para gobierno, no para empresa privada. Mm-hmm. Ah, pero del gobierno son los que van a ver la película. Y 10 veces la van a ver porque hasta hizo $11,000 por teatro. Por teatro. La segunda, que también debutó, fue 27 vestidos con Catherine Hegel, que hace de dama de honor de 27 bodas, no sé, algo así. Tercer lugar, Bucket List. Esta es una con Jack Nicholson y Morgan Freeman. La número 4, Juno. Ya esa Bucket List, por embarazada. Cierto, no tiene nada que ver con cómics, pero fíjate que se ve interesante. Son dos cheros que se van a morir y están haciendo las cosas que quisieran hacer antes de morir. Okay. Pero alguna película que llame la atención está ahorita en el box office. No, ya la mayoría están como muriendo. La más interesante será Cloverfield. Mira, sí, fíjate que ahorita estoy viendo fotos de Cloverfield y se ve. Sale la Jennifer Lewis o una bien parecida. No sale. Ah, por cierto, gente, el fin de semana al fin tuve que ir al cine a ver Alvin y las ardillas con mi hija. No la vayan a ver, qué película más basura, qué horrible. Te dije que estaba mala. Horrible, pues. Pero bueno. De esa me salvé, mi señora llevó a las bichas. Así que una advertencia, Mara. Danger, Will Robinson, Danger. Eliminen esa película de su lista. Ey, miren no qué más la que sale en Cloverfield. Bueno, siguiente noticia. Vamos a ver, ya tengo los... perdón, ¿seré yo, señor Tico? Creo que sí. Que de Skype veo que no contribuye. Ni lo mandaron así. Hey, ya salieron publicados la estadística de ventas de paquines de diciembre. Nuevamente Marvel toma la delantera en market share con un 42.7% en unidades vendidas. Sobre DC Comics, que mantuvo el 36.7. Los porcentajes se varían cuando hablan de en cantidad de dólares. Baja de a 38 Marvel y DC a 32. En los top 10 que se vendieron, aquí hoy no publican cantidades, solamente el orden en que están. En primer lugar está Ultimates, volumen 3, número 1, impulsado por ser el primero. John Madureira y Jeff Love. Correcto. Ah, ya salió. Sí, ya salió. Está malo ese. Malo. Como que lo colorearon con crayolas cafés, beige y puta, tierra. Y color tierra. Totalmente irrelevante el principio. Sí, no pasa mucho. En malo. Segundo lugar está Amazing Spider-Man, el 545, que fue el final de One More Day. Malo. Otro que... El mejor paquín de la historia. En tercer lugar está New Avengers 37, que es donde Iron Man se da cuenta de la invasión de los Skrulls. New Avengers. New Avengers 37. No. Él se da cuenta de Mighty Avengers. Que es cuando le llega la Spider-Woman a dejarle el cuerpo. Sí, Mighty Avengers. Sí, tenés razón. Ahí se lo da, pero en el 37 se lo da. Le da el cuerpo. Ay. Se da el cuerpo, Berto. No, el cuerpo del Skrull Electra. Pero en el 37 es donde sale afligido. Uh-huh. Bueno, hasta ahí le cayó la peseta. Sí. Fui yo. Me dio el cuerpo. En el cuarto lugar, no Uncanny X-Men 493. Quinto, Thor número 5. Sexto, primera aparición de DC Comics con Justice League 15. Que este es el de Green Lantern. El Thor 5 no es en el que revive a Loki. Sí. Ay, buena la historia. Bueno. Y yo veo. En Perdón, spoiler. Spoiler. Retroactivo. Sí, gracias, gracias. El único que le que lo pide está. En el séptimo lugar, X-Men 206, perdón. Ups. En el octavo, Justice League, otra vez, porque salió publicado dos veces, el número 16 en esta ocasión. 16. En el noveno, Mighty Avengers número 6, que es cuando sucede lo que el tico dijo hace un momento y que nadie entendió. Y en el décimo lugar, Green Lantern número 25, que es el final de la guerra con los Siniestro Corps. Otros datos dignos de mención es que Dark Horse aparece por primera vez en el número 12, nuevamente con Buffy the Vampire Slayer en el número, con el número 9. Y Countdown, permaneciendo siempre juntos, muy juntos los paquines, y en buenas posiciones están distribuidos entre la 18 y la 22 los cuatro paquines. ¿Qué onda y por qué? Bueno. El sensei con papiles. Aparte de eso, hay pocos paquines de otras compañías que no sean DC Comics y Marvel en los top 100. IDW aparece con Ángel, número 2, en la posición 52. Y otro, el segundo de Dark Horse aparece en la posición 87. O sea, ¿y vos estás leyendo Ángel? Sí, lo estoy leyendo, pero solo he leído el primero hasta el momento. ¿No está bueno? Está raro. Dame chance que lea hasta el 3 y... No sé por qué se me hace que está pegando solo porque Buffy está pegando. ¿Quién, Ángel? Bueno, pero... Pero está bueno. Por eso le preguntaba, pero... Si puedo dar un mini review. Dale. De los tres que han salido hasta spoiler ahora. Spoiler free, por favor. Yo solo he leído el 1. Sí. Bueno. Ya spoilerial, se le llama spoilerio Thor, este babús. No te odio en esas palabras. Un odio jarocha. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el primero que... Bueno, todos los que he leído han sido sorpresa al final. Y buenos twists. Así no es algo que vos digas, puto, sacado de la manga. Sino que es algo que te mantiene el interés. Nice. Y ya está, bueno. Ahorita está de que Los Ángeles es un infierno en la Tierra. Hay diferentes demonios que se han dividido la ciudad. Y está Ángel en medio, entre ayudando a la gente y viendo cómo derroca a los lords demoníacos que están ahí. Demonios. Y ves a los personajes de la serie, del cast. ¡Ah, lo besa! Lo ves. Así en nuevos roles, pues, porque ya son, algunos son líderes de refugiados, otros tienen como resistencias organizadas. Y bueno, se ve al final del primero que uno de ellos, Gon, es para el personaje. No. Ahí es cierto que viene spoiler. No es Terengo, es... ¿Vos no lo has leído? No. Ah, puta. Bueno, es algo. Muy interesante. Mira, mi único comentario es que el arte es gusto adquirido, por un parte. Y lo que me molestó un poco que es... Me resultó difícil reconocer a algunos de los personajes. Porque no te los identifican directamente diciendo, este fulano. Ya vas. Bueno. A ver, como ya los leíste, préstame los originales que vos tenés. Ah, sí. Ok, cuando regreses a El Salvador, si lo haces algún día. El fin de semana. Noticias menores, para salir rápido de la sección ya. Comienza la publicación de paquines en un joint venture del Sci-Fi Channel, el canal de ciencia ficción, con Virgin Comics. El primero se llama The Stranded, que serían como Los Abandonados. Es un paquín escrito por Mike Carey y dibujado por, dicen que un arte excelente, de Siddhartha Kotian. Sí, de veras es hindú. Siddhartha, ¿no? Y se trata de cinco civiles que de repente se dan cuenta que son extraterrestres realmente y nunca se habían dado cuenta. Ah, Roswell. Y que los andan tratando de darles matacán. Uh-huh. Sí. ¿Qué más? Tenemos que en Smallville van a sacar a Canario Negro, gracias a Dios, no basado en la serie de Birds of Prey, sino que en una propia adaptación para Smallville, donde aparece una chera con un traje que en fotos tratan de imitar muy bien al de la serie actual, no lo han logrado. Con hot pants y fishnet. Correcto, se ve rara realmente y es de cuero negro. Pero más por el maquillaje en la cara, creo. Ah, y no tiene, y le han tratado de hacer un antifaz, pero no es un antifaz de tela o cuero. en sobre la cara, sino que como que agarró... Un pajarito muerto. No, galán fuera. Como que agarró lustre zapato negro y se lo embadurnó al, en los ojos. ¿Se acuerdan del maquillaje de la robot en Blade Runner? Bien. Ah, sí. De la sirena, ¿cómo es? La replicante. La que después, la que era antes sirena. La Daryl Hannah. Daryl Hannah, gracias. La actriz que hace el papel se llama Alaina Hoffman y va a estar relacionada de alguna forma con Oliver Queen, Flecha Verde. Uh-huh. Te lo pido. ¿Cómo se llama? Sarah Connor Chronicles. Ajá. ¿Qué pasa? Ya había salido el tercero, ¿no? El debut tuvo 18 millones de televidentes. El The Butt. Ajá. The Butt. La bota. El segundo episodio tenía como 9 millones aproximadamente. Y el tercero bajó 18%. O sea que ya va... La quinta parte, 9, bajó como a 7 y algo. Mucho las ha hecho. Uh-huh. Y eso que está en Fox, ¿verdad? Primetime. No, pero no es Primetime. ¿Lo están dando lunes o domingo en forma permanente? Creo que lunes. Sí, lunes. Mira, pero puya, para no tener una serie es que les esté haciendo como la competencia por esto de la huelga, siento que no las ha hecho mucho. Dice que vino... En tercer lugar, en televidentes, para esa noche, parece que la competencia era American Gladiators. Puta. Y repeticiones de Two and a Half Men. Puta, la malo. Puta, el sordomudo cruel, perdió. Está malo. Wow. O sea, en números está malo. ¿Alguien de ustedes la ha visto? No. Yo solo he visto el primer episodio. ¿Y qué te pareció? Traidor, lo íbamos a ver juntos. ¡Oh! ¿No me crees? Todavía está en posición fetal llorando. Ay, Dios. Y después preguntan... No, nada. Ixnay on the... Sí, sí. Opinión rápida, el primero me pareció bonito. Bueno. Tiene un par de sorpresas y los efectos especiales... son de bajo presupuesto y los ocupan muy poquito, pero cuando lo hacen me parece de forma inteligente. Mira, veamos los episodios que tenemos y demos un mini review. Sí, fíjate, eso tenemos que hacer. Démoslo para el otro. Y última noticia, ya está el teaser en internet y en Cloverfield ha aparecido en los cines de la nueva película Star Trek. Pero no sale nada, excepto que está un montón de gente soldando y armando algo de hierro y después se hacen una toma para atrás y están poniéndole la parte afuera al Enterprise. Y de repente se oye la voz de... Le están soldando la cabeza de águila al frente del Enterprise. Ay, que este es el prequel. Es el prequel, es cuando entonces, lo estaban haciendo. Se oye a Leonard Nimoy diciendo algo así como, porque es la voz de él, o sea... Use the force. No te puedes confundir. Space, the final frontier. Se ve chupando. Y con la musiquita clásica de Star Trek, así que... se siente chivo. Y ahí pasa la nave de los Jetsons, ¿eh? El caballo así arrancado. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este siguiente segmento. Es algo especial y le vamos a dedicar media hora para que ustedes conozcan a los cineastas. Nada de media hora, faltan las películas más esperadas de 2008. Ya llevamos demasiados episodios así de múltiples horas. Bueno, vamos a hablar acerca de Kevin Smith. Es un personaje en Hollywood que hace películas, hace cómics, es un escritor y actor. Y vamos a empezar, no sé si empezamos por el lado de las películas o empezamos por el lado de los cómics, no sé qué fue lo primero que... Las películas. Por las películas empezó, sí, ¿no? Él es conocido realmente y famoso por las películas. Ok. Bueno, si quieren aquí... bueno, aquí tengo entonces Kevin Patrick Smith. Nació el 2 de agosto de 1970 en Nueva Jersey. El lugar que se ha convertido ahora en el View Askew Universe, en donde ocurre la mayoría de las películas. El nombre de View Askew Universe viene de la empresa productora que él armó con su amigo Scott Mosier, el cual la empresa tiene el nombre de View Askew Productions, que se puede traducir así como visto de lado o visto así como pandito. ¿Verdad? La vi panda, cabal. Bajo esta empresa es que han salido las películas de las que hablaremos en este resumen. Y estas son Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Clerks Kent, Dogma, Jay and Silent Bob Strike Back, Clerks 2 y The Jersey Girl. Este, eso bien. Una de las características más importantes de las películas de Kevin Smith hasta la fecha es el hecho de que todas ocurren en el mismo universo. Algo que se le puede atribuir al hecho de que, al ser un super fan de cómics y conocer cómo funcionan los universos de la Marvel y la DC, en donde las historias y los personajes de un título pueden trascender a otro título con mucha naturalidad y es aceptado como parte del canon de cada universo, en el caso del View Askewniverse, los personajes, los hechos, las leyendas y los chambres de una película trascienden a las demás películas. Para los verdaderos fans de las películas de Kevin Smith, es un gran trip ver las nuevas películas y encontrar en ellas todas las referencias a las películas anteriores. O, sí. ver a los personajes de las películas anteriores retomar la pantalla grande en roles importantes en las nuevas películas. O hacerse pedazos a sus propios personajes que hicieron en otras películas. Exactamente. Inclusive ya se ha dado el caso en que un actor, además de tener un rol protagónico en una película, asume la identidad de otro personaje que hizo en otra película anterior. Tiene clones. Sí. En algunas ocasiones, pues esto se vuelve un poco confuso para la audiencia, pero para los verdaderos fans, esto es oro. Para que tengan una idea del tipo de humor de Kevin Smith y su amigo Scott Mosier, cuando ambos estaban en la universidad estudiando cinematografía, una de las tareas era filmar un documental, para lo cual hicieron el plan de trabajo, el presupuesto y empezaron a filmar. Los resultados fueron desastrosos. A medida que se filmaba la película, se fue convirtiendo en un fracaso de producción. Al ver que no iban a poder hacer el documental correctamente, se decidieron cambiar el enfoque de la película y terminaron filmando un documental acerca del fracaso de un documental. Se entrevistaron ellos mismos y documentaron cómo todo lo que habían planeado falló. La película se llama Mayday, The Crumbling of a Documentary. Y para los que tienen el DVD del 10º aniversario de Clerks, ahí la van a poder encontrar en los special features, porque ahí la pusieron. Y valdrá la pena verla, será para la risa. Yo creo que ha de ser divertida, porque en realidad, pero creo que no pasaron la materia. bueno, Clerks, la primera película que vamos a hablar, tiene el tagline de "Just because they serve you doesn't mean they like you". Quiere decir más o menos así como que solo porque te sirven o te atienden, no quiere decir que te quieran o que te estimen. En IMDb esta película tiene 7.9 estrellas, tiene 4 de 5 estrellas en Flixster y 86% en el tomatómetro de RottenTomatoes.com, o sea que está un súper buen ranking. Bien rankeado. Sí. Fue filmada y producida en blanco y negro en tan solo 21 días. En la misma tienda en la que Kevin Smith trabajaba en el momento que filmó la película. El presupuesto total de la película fue de $27,575, para lo cual Kevin Smith vendió una gran parte de su colección de paquines o historietas. Para nuestros amigos españoles, sus historietas, topó varias tarjetas de crédito, usó dinero que tenía guardado para la universidad, usó dinero de un reclamo de seguro de su vehículo, el cual había perdido en una inundación el año anterior. Pues ahora, ¿quién quita capaz, verdad? Inicialmente, el personaje principal que se llama Randall en esta película iba a ser interpretado por Smith, pero decidió buscar a otro actor porque él no se creía capaz de filmar, producir, dirigir, actuar y atender la tienda. Porque debo recordarles que él estaba trabajando mientras filmaba todo esto. Así que por eso Kevin Smith dice que el papel de Randall tiene los mejores diálogos de la película porque los había escrito para él. Poder decirlo, o sea, él era el chivatá de la película, ¿no? ¿Cuál era Randall? ¿El pelo negro o el... No, era el de la tienda de... El de la tienda de videos. De video, cabrón. Uh-huh. Ese no era Dante. No, Dante, no, Dante era el mero mero. El de la tienda, el Quick Mart. Ah, pues sí. Ah, ok. Ah, él iba a ser el de video, el seco chele. Exacto. Por cierto, cuando filmaron esta película, solamente el otro. Dante. El único que tenía así como que ya había actuado en el pasado, en obras. Único con experiencia. Con sí. experiencia de actuación. Actuación, ¿no? Exactamente. Solo tenía permiso de filmar durante las noches, de las 10:30 de la noche hasta las 5:30 de la mañana. ¿Permiso? Exacto, sí, porque acuérdate que la tienda estaba operando, era una tienda donde él trabajaba, era una tienda de verdad. Él inventó en la trama que alguien había atascado la puerta de la tienda con chicle. Ah, por eso al principio. Hay un grande chonga que él no puede abrir la cortina esa de metal de la tienda porque alguien había atascado chicle ahí, entonces él no podía abrirla. Entonces lo que terminó haciendo es poner un rotulito que diga... estamos abiertos, pase adelante, una cosa así. La idea de... Para que no se dieran cuenta que era de noche. Exacto, la idea era que cuando estuvieran filmando, si en una toma salía a la ventana, no se dieran cuenta que era de noche. Entonces, mejor mantenían la cortina abajo para que mantener ahí ¿cómo se llama? La ilusión. Por 21 días, Smith solo durmió una hora al día, ya que pasaba toda la noche filmando y todo el día atendiendo la tienda. Bien haber atendido. ¿Sí? Dicen que al finalizar la producción hubo un par de escenas importantes que Smith no pudo ver mientras se filmaban porque se había quedado dormido. Cuando terminó, la película se inscribió y se presentó en el Sundance Film Festival en 1994, recibiendo el trofeo del cineasta y inmediatamente la adquirió Miramax para la distribución en los Estados Unidos. En mayo de 1994 se exhibió en Cannes y recibió el Premio a la Juventud y el International Critics Week Prize. La película se estima que logró recaudar 3.1 millones de dólares en los 50 mercados en los que se exhibió en Estados Unidos. Esto sin contar las ventas en video, Laserdisc y las varias versiones en DVD que han salido. ¿Por algo que le costó cuánto? Algo que le costó a él nada más 27.500 dólares. Yeah. Trama. La trama de Clerks creo que es... que ha de haber comprado otro carro, ¿verdad? Sí, creo yo. Haber pagado su deuda. Sí. Y creo que apagaste el micrófono, ¿no? Que nos oye. Ahí está. Gracias. Oye, repita. Sí, repita. Se me olvidó. La trama de Clerks es la historia de un empleado, se llama Dante, en una tienda de conveniencia a quien su jefe lo engatusa para que trabaje en su día libre. Durante el día pasan mil y una cosas que hacen que la vida de Dante sea un verdadero infierno. Pun intended. Hay mucho humor soez y referencias a actos indecentes. Hasta hay una muerte en la película. Y mientras vamos conociendo un poco más... el cadáver que llevan así con la carpa de circo. Vamos conociendo... Y la bicha que le botan el ataúd. Sí. Pero no se ve. Conociendo un poco más de las retorcidas vidas de todos los protagonistas, ¿no? Algo que se ve mucho en Clerks... y es que quizás por no tener un presupuesto para efectos especiales o visuales o cosas impresionantes, hay mucho énfasis en el guión y los parlamentos de los actores. Y esta es una de las características que convierte a una película con todo el potencial de ser aburrida en una verdadera joya comédica. Y es algo que afortunadamente se mantiene en las demás producciones de Kevin Smith. Vaya, a excepción de George Gone. Britomán, antes de pasar a Mallrats, ¿escenas memorables? Para mí... el diálogo, cuando están hablando de los contratistas que murieron en la Estrella de la Muerte. Es buenísimo. Es que ahí le ves el geek level del chavo. Sí, y me llegó que George Lucas le contestó en un documental de estas nuevas películas, ¿te recuerdas? Ajá. No. Tenía robots. Dijo algo así, de que no, que por ejemplo, los que estaban reparando tal y tal cosa, que posiblemente eran los que se refería... Kevin Smith. Cuando yo me maté de la risa cuando vi que George Lucas la vio la película. Es que mira, con camiseta de Clerks. La crítica que recibió esta película fue buenísima. Sí. O sea, para alguien que había gastado nada más 27 mil dólares, bueno, es una excelente película. Pero la película es en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Exacto. No se alcanzó para más color. Vale, siguiente. La siguiente película. Siguiente escena. Cuando sale corriendo de la vela de la chava que se había muerto en el YMCA y que le habían botado el ataúd. Yo ahí lo tuve que dar pausa para terminarme de morir de la risa. Va. Muy importante, acuérdense de esa chava que se muere en el YMCA. Sí, porque esa tiene repercusión. Sale después. Sale y después, también el viejito que muere y se lo coge la novia del Dante. Sí, que estaba en el baño. Estaba en el baño. Que por cierto, eso lo vuelven a mencionar como en todas las películas después. Sí, cabal. Bueno, aquí Tarkus tiene una trivia de Clerks. A ver. Bueno, ¿sabían ustedes que iban a hacer un sitcom de Clerks? Sí, hay un piloto por ahí. Ah, Ajá, exacto. Y ahí trabaja en Taca. Jeff Anderson, que era el papel de Dante en la película, audicionó para el rol de Dante. Wow. Y no se lo dieron. Porque no parecía el protagonista. Exacto, porque no se parecía. Pero al final todo el proyecto lo desecharon. Yeah. Y según tengo entendido, en ese proyecto no tenía nada, no estaba involucrado Kevin Smith para nada. Como que nada más los derechos habían logrado vender, una cosa así. Pasamos a Mallrats. Mallrats, por favor. Mallrats, they're not here to shop, they're not here to work, they're just here. No están aquí para comprar, no están aquí para trabajar, simplemente están aquí. Es o sea, andan vitrineando. Ni eso, creo yo. Esta película sacó 7.1 en IMDb, lo cual creo que es bastante generoso. Bueno. Fíjate que esa me gusta más que Clerks, realmente. Es que fíjate que, ¿sabes qué pasa? Para mí es la favorita. Mallrats. Sí, a mí me encantó Mallrats. Bueno, no, a mí no tanto, pero esa bueno. Esa es la que vi hace más tiempo y casi no recuerdo la. Ya. Esa me gustaría verla otra vez. Es que para mí representa exactamente el día de que no tenés ni mierda que hacer y te vas a dar una vuelta. Es que fíjate que esa película, cuando salió en el cine, en realidad fue un flop comparado a Clerks. Pero bueno, vamos a ver aquí. 50% sacó en el Tomatómetro, que ya incluye gente más crítica, y 3.5 estrellas en Flixster. Siguiendo el éxito de Clerks, Universal Studios solicitó una película de Kevin Smith, y con un presupuesto de más o menos $6 millones, realizó la película con, para ese entonces, actores desconocidos. Estamos hablando de Ben Affleck, Shannon Doherty, que es quizás la más famosa de todo el elenco, porque en esa época sí ya estaba saliendo ella en 90210 y no me acuerdo qué otras cosas. Jason Lee, quien antes de esto era un patinador profesional de skateboarding. ¿Qué? Que no tenía experiencia para nada en actuación. O sea, él era un pro skateboarder. Y era bueno, man. Yo no sé, nunca lo vi. O sea, este tipo le tiene que besar los pies al Kevin Smith. Sí. Por cierto, Jason Mewes, que es el que hace Jay en Jay and Silent Bob, lo tuvieron que hacer un recasting porque el estudio no quería que interpretara el papel la misma persona que lo había hecho en Clerks. Como que no les gustó la forma en que lo había actuado o algo, entonces querían un nuevo actor. ¿Para Jay? Sí. Llegaron al casting Seth Green y Breckin Meyer. Seth Green. ¿Quién es ese otro? Breckin Meyer, los dos son los de Robot Chicken, por cierto. Entre sí, los dos lo hacen. Sí. Y Breckin Meyer ha salido en un puño de shows de televisión y en películas también. Este Breckin Meyer, creo que era el que salió de John en Garfield. Exactamente, él es. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Sí. Por suerte, le volvieron a dar el... Me dolió admitir que vi Garfield. Sí, le volvieron a dar el rol a Jason Mewes. O sea, orgullosamente puedo decir, me dejaste igual porque no la vi. Sí, sorry. A pesar que los que formaron parte de la película dijeron que la filmación fue muy divertida y que fue uno de los tiempos más memorables que han tenido en sus vidas por la camaradería que existía en las salidas, a echarse unos tragos todas las noches después de la filmación, la película no tuvo el mismo nivel de éxito comercial que alcanzó Clerks. Al final se estima que logró recaudar un poco arriba de los $2 millones. Y es considerada como un fracaso en el box office. Kevin Smith al final dijo que la... Le costó 6 y recaudó 2. Kevin Smith al final dijo que la película se convirtió en un casting de $6 millones para su siguiente película, Chasing Amy. Y es cierto porque toda esa gente volvió a salir en la siguiente, ¿verdad? Casi todos. Vaya, antes de pasar a Chasing Amy... Espérate, todavía no, falta un poquitín. Ah, no. La película, a pesar de que fue mala en box office, cuando salió a los renta videos y distribución para el hogar, ha tenido un resurgimiento como un cult classic. Quizás porque los que descubren las películas de Kevin Smith saben que si no ven esa película se están perdiendo un pedacito de la Skew Universe. Entonces quieren saber qué pasó en ese pedazo del universo, entonces van a ver esa película y les gusta. Eso explica por qué en IMDb tiene un 7.1, porque lo del Rotten Tomatoes es casi siempre la primera vez que la viste, cómo está. Sí. Y en IMDb ya la vas, si la alquilaste o la volviste a ver, etcétera, puedes ir cambiando vos ahí el rating. Sí. No, y lo chivo es que, a mí me sucedió, si yo la primera que vi de Kevin Smith fue Dogma. Inmediatamente igual. Fui a buscar las demás. Igual yo. Los que están muy atentos del universo de View Askew se darán cuenta que la película tiene... lugar un día, o sea, tiene lugar el día justo antes de los eventos de Clerks. Sí. Hay sí. referencias en cada película y ahí las van a poder encontrar. Uh-huh. Es más, hay varios lugares donde te dicen, en IMDb te aparece ahí cómo puedes notar cuáles son los diálogos que te sí. explican que lo que está ocurriendo ahorita es exactamente un día antes de lo que pasó en Clerks. Por ejemplo, en el principio en Mallrats, la trama es de que la novia de uno de los protagonistas, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene que ir a este show tipo dating game al mall exacto. para sustituir a la chamaca que se murió nadando en el YMCA. Ajá. Y que se acababa de morir ese día. Entonces, el funeral fue al que fueron Dante y el otro chavo. Uh-huh. Fue el día después, digamos. El día después, exactamente. La trama, para que así súper rápido, dos losers pierden a sus novias el mismo día y se van al mall o al centro comercial para pasar el día. Ahí hacen un plan para recobrar a sus novias y eliminar a sus enemigos, que en este caso era el papá de la novia y un vendedor petulante que los odia porque nunca compran nada. Así, me callé. Te caíste, ya te levantaste. Vaya, escenas memorables. Pues a mí la escena que me llega esta es cuando agarra un pretzel en chocolate y lo hizo del papá. Pero sí, antes de eso, él se había tirado un pedo, creo que en la mano. No, se lo unta. No, se unta el dedo en la mano. No. Lo que pasa es que la idea es que él supuestamente se tiraba un pedo y se ponía la mano justo donde ahí porque quedaban los ¿cómo se llama? Los oils del olor feo ahí en la mano. Entonces le dabas la mano a alguien después de eso y supuestamente la mano de la persona le quedaba oliendo terrible el resto del día. Pero el chavo hace eso y después le ofrece un pretzel de chocolate al papá todo embadurnado. O sea, era lo más asqueroso que he visto. Y también otra escena memorable es cuando Jay y Silent Bob se disfraza así como de Batman y tiene ahí su... Ah, sí. Un grappling hook. Pues está Silent Bob tratando de usar la fuerza. Sí. Y que al final le pegan a un volado y se eleva un control remoto, ¿no? ¿Qué puta de nada? Después... Por cierto, en My Name is Earl, el hermano de Earl es el chavo que no puede ver los Trinimanías. Los Trinimanías, que son ellos, sí. Sale ahí, ¿sí? En esa película. Sí, yo sale. Tampoco puedo. Él es el actor que hace el papel ahí del chavo que no podía ver las Trinimanías y pasaba horas tratando de verlas. Ah, y la aparición de Stan Lee. Sale Stan Lee. Sale también Stan Lee. Y que el Jason Lee solo le empieza a hablar de que, bueno, entonces el hombre elástico también, la verga, se estira. Y la mole es de piedra, mierda, ¿qué? Sí. Entonces, fíjate, o sea, que para nunca haber actuado, no, y las hizo. Jason Lee hizo un papelazo increíble porque se robó la película. Mañoso. Bueno. Mañoso. ¿Qué tal? ¿Pasamos a Chasing Amy? Dele. Chasing Amy, it's not who you love, it's how. No es a quien amas, sino cómo. Esta película sacó 7.5 en IMDb, 91% en el tomatómetro, o sea que los críticos le encanta esta película. Y es de las que menos me gustó, ¿no? Y tiene 3.5 estrellas en Flixster. Es considerada por muchos como la mejor película de Kevin Smith. Es la que menos me gustó a mí también, pero es interesante. Es interesante. A mí es como la más artsy-fartsy de todas. Es que es la más seria. Uh-huh. Sí. Es lo que pasa. Chasing Amy. Bueno, está Rivers. Es la que tiene menos fart jokes. Ya no la contemos en la lista. Sí. Chasing Amy retoma mucho de los mismos actores de Mallrats, pero esta vez le da el rol protagónico a un joven actor que se llama Ben Affleck, haciendo el papel de Holden McNeil, uno de los creadores del Paquín Bluntman y Chronic. Que son basados en Jay and Silent Bob. Exactamente. El otro co-creador es el protagonizado por Jason Lee. Y se llama Banky Edwards en la película. Ah, y por cierto, la chica de quien se enamora es la que salía de exnovia del protagonista de Mallrats. Exacto. Y que por cierto es la... Exnovia de Kevin Smith. Exnovia. En ese momento era la novia. ¿Es la exnovia de quién? Kevin Smith. De Kevin Smith. No, el protagonista de Mallrats. Sí. ¿Pero de cuál de los no dos? No, de Jason Lee, el otro chaval. No, si el otro era la... No es ella. No, es que era exnovia así de anterior a la bicha que estaba en el dating. Exacto, game. Pero sí salió. Ah, okay. O sea, okay. Hay un diálogo así que sí. Ya entendí. Que por cierto, ahí es donde empezás a ver lo del famoso threesome que mencionan después en Chasing Amy. Ahí tiene algo que ver eso. Oh. Pero bueno, sigamos. La película costó cerca de $250,000 en filmar. Y aquí está una de las razones por las cuales todo el mundo la considera la mejor película de él. ganó más de 12 millones en la taquilla. ¡12 millones! Y además, ahí recuperó lo que perdió en la otra. Sí, 12 millones grandotes. Y además se convirtió en una de las películas mejor recomendadas por los críticos. Color. Inclusive Quentin Tarantino en una ocasión dijo que esa fue la película que se convirtió en un paso importante en el desarrollo de la carrera de Kevin Smith. Esa fue la que más avanzó la carrera de Kevin Smith como filmmaker. La trama básicamente es que Holden y Banky son creadores de un exitoso cómic independiente que se llama Bluntman y Chronic, que son basados en las apariencias de los vendedores de droga locales que se llaman Jay y Silent Bob. Estaban ellos en una convención de cómics en donde conocen a Alyssa Jones, que es una creadora de otro paquín independiente. Holden se enamora de Alyssa y, a pesar de que ella le confiesa que es lesbiana, empiezan un noviazgo que se complica aún más porque Banky, el amigo de Ben Affleck en esta película, no quiere que siga creciendo ese noviazgo y empieza a investigar el pasado de Alyssa, y de ahí en adelante pues se va como que complicando cada vez más. Así que esto en inglés es un Twisted Sexed Up Chick Flick, pero para cheros. O sea, ¿qué? Porque una chick flick, o sea, no... Es romántica. Ajá, y no metes tantas cosas del lesbianismo, de threesomes, de no sé qué, de todo el pasado yuca que tenía la chera esta, Alyssa, ¿verdad? Entonces, como que... Pero, pues, los números lo dicen todo. Esa fue una de las películas más... No sé si vamos a ir a escenas memorables. No, eso no entiendo. ¿Cómo no? A mí sí. A mí me gusta la parte cuando había el negrito que se hacía pasar por revolucionario y toda la cosa. Y era un gran gay el hijo puya después. En la convención. Sí. Que les pagaba. Hablando de Chewbacca y que por qué Chewbacca era el negro. No sé. O sea, buenísimo todo eso. Sí, buenísimo. O sea, les pagaba a ellos para que llegaran a hacer controversia en las convenciones. Exactamente, para que fueran a pelear con él. Fíjate que más que memorable, a mí lo que me gustó bastante de la película es que cuando la vi anunciada en cable, decían una película de Kevin Smith. ¡Hey, Kevin Smith! ¿Ese escribe para quiénes? La voy a ver. Y solo había visto, creo que, Mallrats una vez. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que sale el Silent Bob y Jay. Les incluye. Entonces yo me quedé, ¡wow! ¡Hey! Salen como invitados especiales. Y salen serio. Y sale la referencia a los paquines de Bluntman. Sí. Esos como esas cositas me entretuvo, aunque la película es un poquito aburrida. Y te das dando cuenta que de nuevo el Viewers' Universe también está bien sembrado dentro de estas películas, estas tres películas. Bastante de lo que está ocurriendo en una te das cuenta luego en los diálogos que está pasando en las otras también. La siguiente película, Dogma, Get Touched by an Angel, o Que te toque un ángel, más o menos el tagline. Esta película sacó 7.3 en IMDb, 68% en el tomatómetro y 3.5 en Flickster. La siguiente película de Smith, llamada Dogma, tenía un all-star cast, o sea, un elenco bárbaro. Es que ya eran famosos todos los que él siempre había utilizado. Sí, en este caso metió mucha gente ya que ya tenía más fama, porque en las anteriores películas es gente completamente nueva o que él las empezaba a impulsar, ¿verdad? En sus carreras. En este caso, esta película también se metió súper controversial porque era un tema religioso comédico. Y tenía pues ahí a Ben Affleck y Matt Damon justo después de haber sacado Good Will Hunting, la película que los hizo famosos a ellos también. Salió Chris Rock, Salma Hayek, Alan Rickman, que es Snape, ¿verdad? El malo de Die Hard. Exactamente. Linda Fiorentino. Y luego los regulares Jason Lee, Jason Mewes. Y bueno, esta película... Se te olvidó una. Sale Alanis Morissette. Alanis Morissette al final como haciendo el papel de Dios. Todo esto era spoiler full, vea. Sí. Básicamente la controversia radica en que en esta película pues se menciona pues que la Virgen María tuvo más hijos después de haber tenido a Jesús, ¿verdad? A través de tener relaciones con José. Entonces, al hacer esto, pues la ira del catolicismo no tuvo ahí Pero esa ira como que no dura mucho porque sí. Pero fíjate que recibió, es que también la película se notaba que no era nada serio. A pesar de todo, dice que recibió más de 10,000 cartas de hate mail, de odio, y tres amenazas de muerte. Que buena ley, católicos. La película no matarás. Sí, la firma salió en 1999 Chípar. Al festival. Has ofendido de mi religión, te voy a matar. Ay, Dios mío. Pero bien, la película salió en el festival de Cannes, pero no entró a competir, festival de látex, sino que simplemente ahí la enseñaron por primera vez. Luego, en noviembre de 1999, salió en 800 pantallas. La película, que tuvo 10 millones de dólares de presupuesto, al final terminó ganando 30 millones. Así que creo que buena ley. Fíjate que, perdón, para el lanzamiento que tuvo, la bulla y todo eso, uh-huh, y el tamaño de la producción, la escala, ganó poco, siento yo. 30 millones. Bueno, lo que pasa es que por la controversia, tampoco no creas que mucha gente la vio. Aunque tal vez la controversia le ayudó. No, porque bueno, en puñal católicos que no la fueron a ver por pero era, aparte, era R, era para mayor de 17 y eso no le ayudó mucho. Uh-huh. Pero no, y aparte no la proyectaron mucho tiempo, la sacaron como a las 2 semanas. Uh-huh. ¿Escenas memorables? Pero te voy a decir nada más aquí rapidito, nada más. Ganó el Best Screenplay and el mejor un premio del Science Fiction and Fantasy Writers of America. O sea que eso también estuvo muy bueno. En la trama es que el mundo se va a acabar si dos ángeles logran entrar a una iglesia en Nueva Jersey y el último ¿cómo se llama? El último descendiente de la línea familiar de Jesús tiene que, con la ayuda de Jay y Silent Bob y el treceavo apóstol, tienen que parar que esto ocurra, ¿verdad? Mira, a mí la trama me encantó. A mí también. Sí. Los dos ángeles, Matt Damon y Ben Affleck, haciendo de ángeles. Buen y papel. Buen papel. Excelente. Y el treceavo apóstol, Chris Rock. Se quiebra un papelazo. No, Jason Lee también hace buen papel, uh-huh, de malo. Sí, sí. Así que sí, buenísimo. Sí, sí. Pero escena memorable cuando cae el Chris Rock, cuando le cae de talegazo chulo. y que el Jason Mewes, que caigan rubias del cielo. Sí, porque es que él acaba de decir, la ayuda no nos va a caer del cielo. Que caigan rubias, que caigan rubias. No, la otra escena que a mí me gustó también es cuando George Carlin, que ahí sale como que es el bishop, o ¿cómo se dice bishop? El obispo está presentando la nueva imagen de Body Christ y sale una imagen de Jesús pero con una gran sonrisa y I got your back. Y a mí otro que me llegó, bueno, me olvido. Disclaimer, al principio de la película salía un disclaimer que decía primero la definición de la palabra disclaimer y entre ellos había uno que decía a statement made to save one's own ass. O sea, o un algo que se dice para salvarse el culo. Y básicamente ahí es donde dice, por favor, esta película, queremos decir, ViewSQ quiere dejar claro y explícito que esta película es un trabajo de fantasía comédica y no debe ser tomado en serio. Insistir que lo que viene es incendiario e inflamatorio. Es pasar juzgamento de... Juicio, mejor dicho. Sí, pasar juicio de algo que en realidad... que es obviamente una broma. Hoy es en ¿cómo se llama? Escena memorable. Cuando Alan Rickman se le aparece a la chava y lo apaga con el extintor. Así es. Es un ángel, el vaso. I am the meta. Lo apaga. Buenísimo. No, y cuando quería chupar al cabrón y que lo escupía todo en otra copa, también se cagaba de la risa. Bueno, siguiente. No, así que mira, esta película, pero es lo que he dicho al principio, esta película para mí es tan buena que es la que me obligó a averiguar cuáles otras habían de Kevin Smith y alquilarlas. Sí. A mí esta oración que viene ahorita que salió en ese disclaimer al principio de la película, cuando lo estás leyendo, que ni siquiera ha empezado la película. Pero esto me mató y me dio ganas de seguir viendo la película. Dice, por favor, dice, please, before you think about hurting someone over this trifle of a film, remember, even God has a sense of humor. Just look at the platypus. Thank you and enjoy the show. P.S. At the what? at the platypus. El ornitorrinco. Please, thank you and enjoy the show. P.S. We sincerely apologize to all platypies enthusiasts out there who are offended by that thoughtless comment about platypi. We at VSQ respect the noble platypus, and it is not our intention to slight these stupid creatures in any way. Thank you again and enjoy the show. Y abajo, nos disculpamos a las stupid creatures. Sí, o sea, me llama como, estaba como que caminando así sobre hot coals. Man. La siguiente película, Jay and Silent Bob Strike Back. El tagline es Hollywood had it coming. O sea, como que Hollywood se lo merecía. 6.8 en IMDb, 52% en el tomatómetro. O sea, que esta película sí la... Demasiados fart jokes, quizás. Y 3.5 en Flixster. Después de la controversia de Dogma, Smith dijo que quería hacer una película que, por la cual no podía ser atacado por su contenido. Así que le dejó mejor... La hizo irrelevante. La hizo irrelevante 100%. Y basó el trama en dos personajes que siempre habían sido supporting actors actores secundarios o personajes secundarios en todas sus películas, que eran Jay and Silent Bob. De nuevo, una película con un elenco de estrellas. Y todas los personajes familiares de las películas anteriores regresaron. Y hasta metió Mark Hamill, ¿eh? Exactamente. Una película de $20 millones de presupuesto que ganó $30 millones en el box office y sigue ganando plata porque sigue siendo una de las más compradas y realquiladas y toda la cosa. Ha recibido una serie de críticas buenas y malas de los críticos, ¿verdad? Esta supuestamente iba a ser la película que iba a cerrar el libro en el del Askewniverse, del universo de Smith. Jay and Silent Bob tiene parte del elenco. De nuevo entra Jason Mewes y Kevin Smith, ¿verdad? Como Jay and Silent Bob. Además entran un puño de cameos y un puño de personajes como Ben Affleck, que por cierto en este caso Ben Affleck hace dos papeles. ¿Dónde se ve cuando están tiernitos, verdad? Sí. Que lo llega la mamá a dejar enfrente del buenísimo. Ah, sí, de la tienda. Es más, en esta película inclusive sale también una escena que para mí es memorable. Es cuando se meten en el Mystery Machine de Scooby-Doo. Ah, sí. Buenísimo. Es cierto. Buenísimo. Bueno. Ay, sale la Fate. Sí. Y las otras ladronas. Sí. Bueno. Y la de Heroes. Elisa Cusco. Sí. Bueno, Ben Affleck, dos papeles. Hace el papel de Ben Affleck y hace el papel del dibujante de la película de Chasing Amy, el que hizo el del cómic, ¿verdad? Jason Lee también. Jason Lee sale en dos personajes, ¿verdad? Hace el personaje de Brody Cabal, y que era el que había hecho a Bluntman in Chronic. No. The Brody es el protagonista de Mallrats. Ah, perdón, exactamente. Y también de, ¿cómo se llama el otro? El que era el tintador. El tintador en Chasing Amy. El Chasing Amy, exactamente. Sí. Bueno, sale también Matt Damon, sale Carrie Fisher, Wes Craven, Joey Lauren, Jeff Anderson, Will Ferrell, John Stewart, Shannon Elizabeth. El de American Pie también. Sí. Sale la Ali Larter. Oh, sí. Sale una ladroncita. Mark Hamill. Que se tira el pedo. Mark Hamill, Chris Rock. Chris Rock, ese buenísimo. ¿Qué papel hace ahí? Él es el director, pero que muera el director negro ordenando a todos los otros. Buenísimo. George Lucas gonna sue somebody. esa frase. Elisa Dushku, Sean William Scott. Mark Bulkas, Alanis Morissette. The Pie Guy. No, es The Pie Fucker Guy. Sí. No, sí. George Carlin. Ha salido en otras películas. Nah, estuvo... el que se cogió el pastel. Diedrich Bader. Tracy Morgan. Shannon Doherty y George Carlin. ¿Verdad? La película ganó ya en todo $33 millones en gross theaters, en todos los teatros. El cómic... Bluntman y Chronic es basado en la vida de Jay y Silent Bob, así que esta es la trama, por cierto. Así que ellos se dan cuenta que van a hacer una película acerca de este Paquín. Y no les van a pagar nada. Entonces dicen, tenemos que arruinar la película. Porque leyeron en internet que la película iba a ser una basura. Entonces, Ese es el eso es todo. Por cierto, de los personajes principales que salen en todas las otras películas de el View Askewniverse, solo uno no sale en esta película. Dante. No. Bueno, no, sale Dante. Sale Dante. Sí. El que no salió es el hermano de Earl, Ethan Suplee, que había salido ya en como tres películas anteriores y en esta no salió. Así que ni modo. Siempre camellito, vea, pero... Sí, de camellito. Pero este no salió. Trivia. En esta película, el repartidor motorista de pizzería es Joe Quesada. Sí. No sabía. Uno que llega y que la Faith le ofrece su cuerpo de pago. Justo después de esta película viene algo que todos quisiéramos olvidarnos, que se llama Jersey Girl. Espérate. También hay que aclarar que, así como dijiste que con esto quería cerrar el View Askewniverse, que después de los créditos se ve la escena de la Alanis Morissette cerrando el libro del Askewniverse. Exactamente. Bueno, Jersey Girl, olvídense acerca de quién eres y acepta quién sos. No tiene que ver nada. 6.3 en IMDb, 42% en el tomatómetro y solo 3 estrellas en Flixster. Trama, después de que se le acaba su carrera, después de una tragedia, porque su esposa muere al dar a luz, un hombre tiene que cuidar a su hija que está en problemita, o sea, está bien jovencita y toda la cosa. ¿Quién era la esposa? Era la Jennifer López. Jennifer López. Y entonces se le muere. La otra es la Liv Tyler. Liv Tyler. Ah, sí, es cierto. Trading Up. Jersey Girl, o sea, fue una película que salió después de que salió el fracaso horrible ese de Jiggly de Bennifer, ¿verdad? Terminó de matar Jiggly. Cabal. En esta película, George Carlin sale como el papá de este chavo. Liv Tyler como la nueva esposa, posiblemente. Y supuestamente iba a ser una nueva dirección en la carrera de Smith, como una película así como que más seria y de un tearjerker, ¿verdad? No. Lastimosamente fue un fracaso. Toda la mara le decía como que, ¡poh, chica! Él, por cierto, cuando salió esta película, le atribuyó el fracaso al hecho de que todos los Estados Unidos y básicamente todo el mundo estaba ya aburrido y a verga de la relación de Ben Affleck y de la Jennifer López. Entonces, él le atribuye esto a Bennifer, dice. Y se pone a llorar y se pone así en posición fetal en una esquina y dice, Bennifer. Sí, es que tú... Mira, la película no es la gran cosa. Gracias a Dios, esta es la única película que a la fecha no forma parte de Askewniverse. Sí, es que yo creo que la mara que la fue a ver quería ver algo de Askewniverse, pues. Sí. Es que creo que tal vez solo fueron los leales. Sí. Y los leales fueron traicionados porque no tenía. Yo la fui a ver por la Liv Tyler, porque por serte sincero, a mí me gusta ella en sí, es atractiva y me gusta ver la película, pero I couldn't take it tampoco, o sea, era demasiado. Yo la fui a ver porque era de Kevin Smith. Yo la alquilé porque era Kevin Smith, quería ver la historia, o sea, pero yo por Liv Tyler sí. O de mierda, sí. Bueno, de ahí Clerks 2, No Experience Necessary. 7.8 en el IMDb, 63% en el tomatómetro y 4 estrellas en Flixster. ¿De cuántos? 4 de 5. Ah, ok. Trama. Una calamidad en los trabajos donde trabajaba Dante y Randall. Una crisis. Hace que ellos empiecen a buscar nuevos horizontes. Y al fin llegan a trabajar a Movies, que es un lugar así tipo Disney, McDonald's. Que ya se había visto antes. Que ya se había salido en otras películas. Que el símbolo es una vaca dorada, ¿no es eso? Es una vaca, sí. El movie burger. Que ¿a qué no la has visto, Beatico? Salió en Dogma, la vaca dorada, y que llega Ben Affleck a matar a los ejecutivos de esa también compañía. Sale en Silent Jay en... Jay en Silent Bob. Sí, paran a comer ahí en un lugar de eso. Exactamente. Es otro viaje más adentro, a lo profundo del Askewniverse. Smith resucita a Dante y a Randall y los y te da un vistazo de cómo es la vida de ellos 10 años después de los hechos de Clerks. Igual. Están exactamente en la misma cosa. ¿Escenas memorables, Bertamán? Uh-huh. Mira, a mí me cagó de la risa al principio cuando llega y abre al fin la cortina de metal y está todo el Quickie Mart en fuego. Y solo eso se ve. Cagado de risa. Mira, a mí me gustó cuando están ya en movies y llega un cliente que solo le gusta llegar a discutir, a defender el Señor de los Anillos en contra de Dante, que defiende Star Wars. Star Wars. Y se hace una discusión nivel geeko, pero así insuperable. Y para María le ganan. Lo putean. No, y también el otro ayudantío que tenía aquellos ahí, que era fanático de Transformers. Y que una de esas lo insulta el ¿cómo se llama? No, el Dante, el otro, el Randall. El Randall, que le dice shut up, you go bot. Y el tipo pone una cara como que le ha mentado a la madre. Por cierto, parte de la trivia de esta película es que como que algo sabía él ya de la película Transformers, y hay muchas referencias a Transformers durante la película. Sí, sí, ya sabía. Ya era sabido el chambre. El hecho de que vendía la movie. Exactamente. Y también las caras que ponen todos cuando sale el cabrón con el burro. Peter, sí. Bueno, Clerks 2 ganó de nuevo. Por cierto, cuando la presentaron en el Festival de Cannes, hubo 8 minutos de gente que estaba parado y aplaudiendo por 8 minutos. Así, un standing ovation de 8 minutos. O sea que ni concibo ese tiempo. Fue como una de las 10 mejores películas del 2006 en el Film 2006. Y apareció en la lista de los 10 mejores películas de muchos críticos alrededor del mundo. Se pensaba que la película de Jane Silent Bob sería la última película del Ask Universe, pero ahora salió esta como para cerrar todo de donde empezó, como darle vuelta por completo al círculo. Sin embargo, al final se deja abierto que puede haber un regreso de Jane Silent Bob en el futuro. La película abrió en 2150 teatros. Al final sacaron cerca de 24 millones de dólares y solo costó 5 millones. O sea que fue un exitazo. La película originalmente iba a ser lanzada sin pedir un rating del MPAA, porque no quería que le fueran a poner un NC-17. Si le ponían un NC-17, habían muchas cines que no las proyectan, prefieren no proyectar esas películas. Smith, cuando hablaron de eso, le dijeron, mira, si ponemos esta película enfrente del ratings board, ellos van a estar como, ¿están locos? Vamos a tener que crear un nuevo rating para esta M. Así que la lanzó sin rating. Así, después de que ya había pasado toda la cosa, sí hizo el submission para que le hicieran un rating y estaba sorprendidísimo que de un solo le pusieron R y no le preguntaron nada y ningún edit, no hay que cambiarle nada, si está bien R. Al final, cuando termina Dogma, salió que Jay y Silent Bob iban a regresar en Clerks 2, Harley Clerking. Pero ustedes saben que la quinta película del Ask Universe terminó siendo Jay and Silent Bob Strike Back. Kevin Smith ya sabía que... Ya se sabe, porque Kevin Smith le gusta hacer que sus fans esperen. Y si no saben, pues solo miren Spider-Man. ¿O cuál era la que estaba haciendo aquí? Entonces, he likes to keep his fans waiting. Así como, espérame, ya casi. Dogma había prometido que iba... él estaba prometiéndole a la gente que la próxima película iba a ser Dogma. Desde que sacó Clerks. Y de ahí la siguiente película, esperen a Dogma. Tampoco. Y de ahí en otra, esperen a Dogma. Igual ha hecho con Silent Bob Strike Back. Todo el mundo pensaba que se iba a ser el final. Pero, como todos sabemos, Clerks 2 ha sido el epílogo. Él dice que la conclusión fue Jay and Silent Back. Jay and Silent Bob Strike Back y el epílogo fue Clerks 2. Jay and Silent Bob Strike Bob. Sí, cabal. ¿Anunciadas siguientes películas? Anunciadas las siguientes películas. Tiene una de Red... ¿Qué? Red State. Red State. Que según dice es una película de horror. Y como que no tiene nada que ver con el Ask Universe, ¿no? No, y la siguiente es Zack and Miri Make a Promo, que es a porno, pero esa como porno. Que sí tiene que ver con el Ask Universe. Mira, por el título podría. Sí. Pero dice que es todavía título de trabajo, o sea que no es oficialmente el nombre de la movie. Uh-huh. Parece que va a ser de unas personas que han llegado a sus años 30 sin hacer nada, pero viene una reunión de high school. Entonces dicen, puya, vamos a llegar a la reunión sin poder decir que hemos hecho tal cosa o no sé qué. Uh-huh. Entonces deciden hacer una porno. Ya. Yeah. Vas a ver. Hey, para la reunión de 25 años de la promoción no es mala idea. Sí. Vamos a llamar a Mariposa. Bueno. Por cierto, ¿quieren oír un poco más de Kevin Smith? Hay un podcast también de él que se llama el Smodcast, que es el Smith Mosier Podcast, que lo hace Scott Mosier y Kevin Smith. Por cierto, es presentado por Quick Stop Entertainment. ¿Y es podcast o videocast? Es podcast, es para oírlo en el carro. Y también los cabal. Y también Opie and Anthony, que es un show de radio en XM Satellite Radio. Pasan los episodios del Smodcast también ahí por XM Smodcast. 202. Smodcast. Mira, ahí también hay un DVD de un stand-up comedy que hizo él. Que ¿sí? Lo he intentado encontrar y no he podido en ningún lado. No te creo, sí. Y yo vi una extra y se veía buenísimo. Clerks. Hubo una serie animada de Clerks en el 2000, que creo que eso fue bien poquito lo que duró. Sí, no duró mucho. Y pues eso es todo. De ahí está el Secret Stash, que es una tienda que ellos tienen, donde uno puede llegar a comprar paquines, cómics. Y por cierto, hicieron unas apariciones en una serie de televisión en Degrassi o algo así se llamaba. Pues creo que sí. A nombre, es que Kevin Smith es dueño de una paquinera. Es, que se llama The Jane Silent Bob The Secret Stash. Secret Stash. Okay. Bueno, esas son las películas. No sé si van a hablar de los cómics también. Dame 7 minutos. Dale. 7 monitos. Y... ¿Te esperamos 7 minutos? Sí, ya vengo. lo dejé en la casa. Los primeros cómics que él escribió fueron para Oni Press. Ellos los publicaron. El primero era eran dos historias cortas. La primera era sobre el universo de él, el BSQ, y era una historia corta de Jay and Silent Bob. Después publiqué que salió en el Oni Double Feature número 1, y después la siguiente historia corta fue de Blunt Man and Chronic, que apareció en el Oni Double Feature número 12. Después de estos cómics hizo 3 cómics de Clerks. El primero era Clerks the Comic Book, Clerks el paquín, que contaba la historia de Randall y sus intentos de hacer dinero vendiendo juguetes de Star Wars. El segundo cómic era Clerks Holiday Special, el especial navideño, en el cual Dante y Randall descubren que Santa Claus vive en un apartamento que está entre el Quick Stop y la tienda de video, lo cual aún no lo entiendo porque son contiguos, no había nada en medio, así que debe ser, bueno, era Santa Claus. El tercero se llama La Escena Perdida de Clerks, en la cual muestran lo que sucede en la casa funeraria de Poston, que creo yo que es parte de lo que sucede en la primera película cuando van al funeral de la bicha. Después de esto, publicó un paquín que se llamaba, o que era una miniserie de 4, que se llamaba Chasing Dogma. El objetivo era contar qué le sucedía a Jay y Silent Bob entre las dos películas, Chasing Amy y Dogma. Porque se les encuentra en Dogma a Silent Bob y a Jay en otra ciudad, bajo otras situaciones. Entonces, en esta miniserie lo explica. Y acá tengo, por ejemplo, para que se den una idea, el número 2, el segundo episodio, cuentan cómo ellos se han subido a un bus para transportarlos a Chicago cuando los descubren que están fumando marihuana en el baño del bus. Entonces los sacan a patadas del bus. Estaban cerca de Pittsburgh, se deciden pedir ride a un pueblo cercano donde Bob quiere ir a comprar un nuevo sombrero a una tienda de movie, por cierto, de esta comida rápida. Mientras tanto, Jay conoce a una actriz pornográfica, la cual los convence a ambos de que les ayude en un proyecto en el cual ella está trabajando, que se llama Doogie Nights. cuando llegan al set de grabación, resulta que es un hospital y encuentran al director, que no es otro que Neil Patrick Harris, el actor que hacía de Dougie Hauser, y no sé si ahí viene el nombre de Dougie Nights de la película, en el cual quiere hacer un indie film, un film independiente. Entonces el director le da a Jay el papel de Fluffer. Pero siendo demasiado bueno para su papel, deja a los demás actores sin habla. Y al final se dejan el proyecto, se van del hospital y siguen su camino hacia Chicago. Mientras tanto, aparecen unas escenas donde sale Sam Big Dog Gabbert, que es el marshal que cuida la vida salvaje, que está a cargo, es como un guardabosques. Will Ferrell, ¿no? Ajá. Que anda buscando a un mono, un chimpancé del zoológico, Susana. Es el mismo de la película. Que aparece en el cierre de Mallrats. Sí, claro. Y que después vuelve a aparecer, creo que Mallrats, no, salen Mallrats. Al final de Mallrats, que están siendo fulanito, llegó a Tonight Show, que no sé qué, fulanita hizo tal cosa. Al final sale Jane, Silent Bob, una foto de ellos. Ah, con el mono, exacto. Orangután, pero esta es una historia para otra ocasión. Ajá, sí, entonces, y es la historia. Pero si Orangután sale en Jane, Silent Bob, salen otra vez. Esa es la historia. Que es la empresa farmacéutica en la cual estaban haciendo unos experimentos con los monos. Finalmente, en este paquín aparece Bob en algún momento, aparece Jay en un momento que está leyendo el paquín número 2 de Bloodman and Chronic, que es el que está dibujando Ben Affleck y el otro fulano en Chasing Amy. También hizo una miniserie de Bloodman and Chronic. La idea era mostrar de qué se trataban los paquines que Ben Affleck y el otro fulano habían estado trabajando. Esta fue publicada por Image. Y en esta te cuentan cómo JT, Silent Bob se ganan la lotería y con ese dinero se deciden convertir en superhéroes. A Bob se encarga de hacer todos los gadgets. Y se ponen esos nombres. Bloodman es Bob. Y se hace el casquito de Batman. Que como era que decía el Jay de que he's like fucking MacGyver. Que había agarrado el Garage Door Open y lo había hecho vibrador. Qué puta. También en el segundo paquín, por ejemplo. Bueno, en el primer paquín es cuando se dicen hacer superhéroes y hacen todos los gadgets. En el segundo aparecen sus némesis, los introducen. El cual el principal es el Cock Knocker, que es Mark Hamill en la película de Jane and Silent Bob, y otro que se llama Dickhead. Están ellos revelando sus orígenes a una doctora, una psiquiatra, porque están recluidos en un hospital psiquiátrico, y resulta que la psiquiatra le revela que ella es una supervillana que se llama Lipstick Lesbian. Junto a otros dos villanos forman un grupo de 5 villanos que se llama la Liga de los Cheaters. Algo así, la Liga de los Cagones. En el tercer y final paquín de la miniserie, resulta que Chronic está a punto de dejar la vida de superhéroe porque siente que se ha convertido en el Psychic. Sin embargo, cambias su decisión cuando recuerda que Bloodman es el dueño de todo el monte, de toda la hierba, de toda la marihuana. Mientras tanto, la Liga de los Cheaters descubren que de la cueva, de la Blunt Cave, está escondida debajo del Quick Shop y de la tienda de video. Entonces, los 5 llegan a la tienda para atacar la cueva. Cock Knocker decide ir al Quick Shop a comprar algo de comer, mientras que los otros 4, tratando de entrar a la tienda de video, no se dan cuenta que la pared de la tienda de video cae para dejar que entre Bloodman en su carro. Y los aplasta y así mueren los otros 4 villanos. Cuando Cock Knocker sale del Quick Stop, logra entrar a la cueva y parte en dos a Chronic. Lo parte a la mitad con un sable de luz. En ese momento, Bloodman... George Lucas, man, Susan. Entonces, en ese momento, Bloodman mata a Cock Knocker, vengando a su amigo, y llora sobre el cuerpo de su amigo muerto. Y esto explica la portada del paquín en la cual aparece Bloodman cargando a Chronic, al cuerpo de Chronic. En dos partes. Casi en dos partes, pero de la misma forma en que Batman estaba agarrando a Jason Todd en Una muerte en la familia. Mm-hmm. Después de esto, Kevin Smith ha dicho que le gustaría hacer una miniserie de Bartley y Loki, los dos ángeles de Dogma, y también una secuela a Mallrats que le llamaría Mallrats 2, Die Hard in the Mall. Dure Martar en el Shopping Center. Bien. Él ha ganado un premio Harvey Award por ser el mejor talento nuevo en comic books. Talento, por cierto. Y, bien, para escribir es bastante. Y no entramos a los cómics de Marvel y DC porque estamos hablando de Last Q Universe. Ok. Muy bien. No sé si con eso terminamos. Yo creo que sí, bo. ¿Verdad? Sí. Dejamos las películas para diciembre, para las mejores 2009, películas. No, el próximo episodio nos vamos a dedicar solo a hablar de las películas y al joystick de Tarkus. A menos de Tarkus, que se muera alguien más. Para que Tarkus pueda compartir su joystick con todos los oyentes. Con todo el mundo verá el joystick de Tarkus. ¡Puta! Ey, no voy a estar yo para ese show. Esa portada de ese episodio no la quiero ver. Yo voy a venir con anteojos oscuros, no se preocupe. Hacer blur así, tipo... O sea que no vamos a hablar de las películas. No, se nos acabó. O sea, yo creo que entonces la decisión va a ser hablar de las películas cuando ya hayan salido. Sí. No, por eso va a ser remembranza al final del año. Próximo episodio. Sin falta. Sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que nos pueden escribir a comicicos@gmail.com o también participar en nuestro foro de discusión. Los enlaces y todo lo demás está en nuestra página web www.comicicos.com. También, amigos, recuerden que nos pueden visitar aquí la próxima semana. Estaremos como siempre y posiblemente oirán al sensei decir: lo siento, el papel del animal latoso que habla ya me lo dieron a mí. Vámonos, Fred. Así es, así que muchas gracias. El animal latoso que habla. Ajá. No, pero él no habla. Bueno, de veras. Era un animal mudo. Era un animal mudo, sí. Nos esperamos la próxima semana. Nos vamos a dar con una cancioncita de un grupo que me gusta muchísimo, que se llama Amplifico, de Inglaterra. Y la canción es Spitting Out Benchmarks. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡Salud! ¡Salud! Snoochie Boochies.